Me dejaste herido el corazón, me dejaste ahogado en un mar de penas. Muero lentamente porque estás ausente. Ya no sé qué hacer. Se me hace imposible olvidarte. Ven y dime cómo fue que hiciste para sacarme de tu mente. Yo no lo he podido hacer. Te metiste tan adentro de mi pecho. Creo que tú te me has quedado en lugar del corazón. Ven, ven y dime cómo hago para olvidarte. Dime cómo saco los recuerdos que tengo aquí en mi cabeza, que me llevan lentamente al abismo de quererte más. Ay, si me vieras cómo estoy. Eres la otra parte de mi vida. Sería uno más de esos que se mueren de amor. Sería uno más de esos que se mueren de amor. De mi vida, sería uno más de esos que se mueren. Ay, ven y dime cómo hago para olvidarte. Dime cómo saco los recuerdos que tengo aquí en mi cabeza, que me lleva lentamente al abismo de quererte más. Ay, si me vieras cómo estoy. Eres la otra parte de mi vida. Sería uno más de esos que se mueren. Sería uno más de esos que se mueren. De amor.